Salazar y Romer Patiño por nuestra música. Te confieso que he pasado por ti mis peores días, que sobrevivo por tu fotografía, que me gasto la vida pensando en ti. Te confieso y te juro que ya casi me mata la soledad, que he perdido por ti hasta la identidad, que he rezado para poder olvidarte y no puedo, que no me alcanza la noche y el día para poder ordenar tus recuerdos, que hace tiempo no sé qué es la alegría y tu perfume se durmió en mi cuerpo, que por las noches presiento tus pasos y es un tormento porque tú no has vuelto. Por las mañanas despierto llorando y me maldice tanto sufrimiento, y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no pueden hablarme. Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no pueden hablarme. Pero tus fotos no pueden hablarme, hablarme. Te prometo que voy a comenzar una nueva vida, otra historia donde tú no estés perdida, donde puedas quedarte a vivir conmigo, mi sueño. Mi guitarra me volvió a preguntar por qué te alejaste después de tantas cosas que dibujaste, después de tanto amar, de tanto dormir en mi pecho. Tú simplemente inventaste mi suerte y te amaré hasta después de la muerte. Le cuento a diario a la melancolía que me acompaña de noche y de día, que nunca voy a negar que te amo, aunque jamás te dejo ver tu orgullo de que soy tuyo, solamente tuyo, aunque tu amor se me fue de las manos. Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no pueden hablarme. Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no pueden hablarme. Pero tus fotos no pueden hablarme, hablarme. No pueden hablarme. Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no pueden hablarme. Pero tus fotos no pueden hablarme, hablarme. Y luego busco refugio en tus fotos, pero tus fotos no pueden hablarme. Y luego busco